Pero esta en particular, yo estoy agradecida por aquellas maestras que en ese tiempo pudieron darme la palabra de Dios y enseñarme las historias más lindas de las cuales yo me enamoré. Calderón de la Barca escribió en un momento: aunque la nobleza vive de la parte del que da, el agradecerle está de parte del que recibe. Y pues ya dar es sabido, ya tengo con nombre honroso el nombre de generoso. Déjame el de agradecido, siendo agradecido, pues honra tanto el dar como el recibir. Óigame, y es que ser agradecido, dice Calderón de la Barca, ¿verdad?, que es tan noble como el haber podido recibir, el poder dar. Y en esta linda mañana, yo sé que cada uno de nosotros, que cada uno de ustedes, ahorita cuando hacían el recuento y el caballero aquí decía, se acuerdan, parte del recordar es tener gratitud en el corazón para decirle: papá, gracias, porque en todo tiempo he sentido tu cuidado, porque en todo tiempo he sentido tus detalles, porque en todo tiempo nos has llevado de gloria en gloria, porque el recordar te permite disfrutar de ese cuidado eterno de Dios, de que nunca en ningún detalle de tu vida ha puesto las personas adecuadas, ha puesto los escenarios adecuados, ha puesto el mover adecuado para que tú lo entiendas, para que tú lo puedas disfrutar, pero para que usted también tenga corazón noble para decirle: Señor, te lo agradezco. Gracias, Señor. Y sabes, en esta linda mañana yo quisiera reflexionar en ese vuestro tema, ¿no? Vuestro lema de decirle al Señor: gracias porque yo anhelo más de ti. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, porque tu palabra me ha enseñado a que tú eres digno de esa gratitud. Y si hay una palabra hermosa en nuestro vocablo español, es la palabra gracias. Porque es una palabra que dignifica al hombre que la puede pronunciar. Pero es una palabra que hace grande al que la puede practicar. Oh, si hay alguna palabra que no representa a alguien que tenga a Dios en el corazón, es la palabra ingrato. Porque la palabra ingratitud, la palabra ingratitud es la fuente que reseca el alma. Y un cristiano está constantemente buscando ese crecimiento. La palabra gratitud expresa madurez. Cuando miramos hacia atrás, podemos decir: qué inmadura yo era. ¿Cuántas cosas hice? Qué inmaduro he sido. Pero qué bueno, podemos darle gracias a papá y decirle: gracias, porque todas esas pruebas me han hecho madurar en ti y reconocer que tú sigues siendo Dios. Aleluya. Hay dos expresiones en la palabra, y muchas expresiones en la palabra, que nos hablan de la gratitud, que nos hablan del ser agradecidos, que nos dicen de parte del Dios del cielo cuán importantes son las gracias dadas al Rey. No la decimos una palabra por decir una palabra más. No lo decimos ni lo expresamos por decir una palabra linda. Desde pequeños somos inducidos a decirle a nuestro niño: ¿y cómo se dice? Y tú te quedas ahí hasta que ese niño dice: gracias. Probablemente el niño ni sabe la magnitud ni la intensidad de esa palabra corta, pero tan honda y profunda, ¿verdad? Pero somos enseñados a que esa palabra es importante. ¿Sabes por qué? Porque para Dios lo es. Dice 1 Tesalonicenses 5:18: den gracias a Dios siempre, porque esta es la voluntad del Padre. Pero también dice Efesios 5:20: siempre den gracias a Dios Padre en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante para nuestro Dios el que seamos agradecidos. Qué importante para nuestro Padre, el que nos creó, el que nos conoce, el que sabe cómo hemos de responder en los momentos y escenarios que todavía nosotros desconocemos. Aún así, Él te sigue invitando y a decir: den gracias a Dios. Y es que hay unas claves para nosotros ser agradecidos ante las dificultades que nos asedian. Hay muchas claves, pero por encimita te pudiera tocar la primera y la más importante, porque es la voluntad. Nosotros no hacemos las cosas por hacerlas. En la disciplina del cristiano, Nada se hace porque sí o porque siempre se ha hecho así o porque me gusta así. No. Todo lo que hacemos o todo lo que debemos provocar en nuestra vida debe ser porque es la voluntad del Padre. Y es la voluntad del Padre que usted sea un hijo agradecido. Amén. Eso es un amén. Amén. Den gracias a Dios siempre porque esta es la voluntad del Padre. O sea que cuando yo soy agradecido, yo estoy cumpliendo la voluntad del Padre. Otra clave, dar gracias en todo. Óigame, en Efesios podemos ver dos acciones que despiertan ante la palabra gratitud, que son discernimiento y equilibrio. Yo puedo tener discernimiento porque sé que dentro de papá, del corazón de papá, está el que yo sea agradecido. Yo soy una persona balanceada porque papá a esto también le agrada. Así que dar gracias en todo no significa aceptar y acomodar, más bien aceptar todo lo que yo veo como por bueno, sino más bien ajustar y acomodar nuestro interior para nosotros poder enfrentar esa dificultad. Ser agradecido es lo que moverá ese cielo para que nos imparta la bendición de Dios, que nos podamos mojar con esa lluvia de cielo. Ser agradecido, mi gente, puede desatar la provisión del cielo. Qué lindo cuando levantamos manos santas y le decimos, gracias papá, aunque no entienda. ¿Usted cree que Dios no se conmoverá al oír frases como esta? ¿Usted cree que Dios no se conmoverá cuando lo vea aquí en el altar o en esa silla o en ese cuarto de tu casa llorando sin entender o llorando con ira, con coraje o diciéndole, Señor, no entiendo, pero gracias porque te tengo? ¿Usted no cree que el corazón de Dios se va a estremecer? Claro. Él te pide que seas agradecido. ¿Recuerdan ese momento cuando Jesús tomó los 7 panes y los pescados y lo primero que hizo fue, ¿qué hizo? Dio gracias. En medio de lo que no había, en medio de la mente de aquella gente que debe decir, ¿cómo rayo? Lo primero que hizo, en medio de la escasez, en medio de la sed, Padre, yo te doy gracias. Y los partió y comenzó a dárselos, ¿verdad?, a sus seguidores para que los repartieran a la multitud. Mi gente, ser agradecido es una de las llaves de la vida para nosotros provocar la bendición del cielo. Y por último, ser agradecido prepara el camino para tu milagro. Aleluya. ¿Recuerdan el momento cuando Jesús fue a ver a Lázaro? Qué lindo, ¿verdad? Dice la palabra en Juan 11 que quitaron la piedra que ya, ¿verdad? Apestaba, ya estaba, llevaba tiempo allí donde había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, ¿qué fue lo primero que hizo? Dijo, gracias por haberme oído. Y este relato es bien interesante porque luego Jesús le dice a papá, ¿verdad? Señor, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo hice para que las multitudes puedan entender la gratitud que tú mereces, Señor. Así que en la vida del ser humano hay muchos pasos que pueden llevarte a tú reconocer cuán agradecido eres. Yo te pregunto ahí donde estás y nadie me levante la mano ni me conteste. ¿Se considera usted un hermano agradecido? Mujer que me escucha, que estás aquí en esta mañana. Las chicas, como yo les llamo por la radio, ¿verdad? ¿Te consideras una chica agradecida? ¿Se considera usted un padre agradecido? ¿Te consideras un joven agradecido? ¿Reaccionas como tal? ¿Te consideras tú niñito, niñita que están por ahí como que muy atentos? Yo le doy las gracias a todos esos niños por eso. ¿Se consideras agradecido? ¿Sabes qué? Cuando procuramos la gratitud, estamos obedeciendo la voluntad del Padre. Y la palabra ha sido clara en esta mañana. Un cristiano agradecido, primeramente, es aquel que anhela conocer a Dios. ¿Ah? Yo no puedo ser agradecido y gracias, de por gracia, de gracia, de decir gracias, porque no, porque yo no soy una marioneta. Usted sabe a quién le da gracias. Usted no da gracias para que digan, ay, qué mucho, ay, qué valores tiene esa mujer, ay, qué fina. No, ¿verdad? Usted da gracias porque sabe a quién le da gracias. Porque usted anhela conocer de quién proviene todo lo que usted tiene. Y no es lo mismo conocerle a Él que conocer de Él. Hay mucha gente que permanece en nuestras iglesias muchos años de vida en el Señor, de vida religiosa, de vida en función de las tareas que pueden promover la vida del cristiano, moviéndose dentro de las disciplinas, pero no han llegado a conocer al Padre. Y usted podrá decirme en esta linda mañana, ¿sabes qué, Lourdes? Yo me siento una mujer agradecida. Yo me siento un varón agradecido. Yo tengo todo. Yo tengo salud. Yo tengo la esposa que yo le pedí a papá. Yo tengo la novia que yo le pedí a papá. Yo tengo el novio. Yo tengo la casa. Yo tengo el diploma. Yo he alcanzado buenas notas. Yo tengo la fama. Yo tengo el reconocimiento en mi trabajo. Yo tengo el puesto por el que tanto luché. Yo tengo el trabajo. Mira, yo tengo el carro que yo le pedí a papá. Usted me puede decir aquí todo lo que usted quiera. Yo tengo la casa de mis sueños. Yo tengo lo otro. Usted me podrá decir una lista por lo que usted está agradecido. Pero yo te tengo noticias en esta mañana. Si usted no ha conocido al Padre, usted no tiene una vida plena y no es una vida llena de gratitud. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Aleluya. El que tiene a Cristo tiene una vida plena. No cualquier vida, una vida plena. Así que ese primer atributo en la que hoy usted pudiera acomodarse ahí para reconocer si usted es una vida agradecida o no, es saber, yo he conocido a Dios. Realmente anhelo conocer a Dios. Número dos, la vida de un creyente agradecido es un creyente que se acepta a sí mismo. Y qué interesante nosotros saber quiénes somos en el Señor. Porque el que no es agradecido, yo creo que lo contrario a una persona agradecida, dije ahorita que era ingrato, ¿verdad? Y los ingratos se pasan quejándose. Ay, Dios, yo pues mira, con las piernas flacas, uy, pero mira, mi hermana con el pelo lacio y rubia, y yo grifúa. Ay, bendito, yo con este cuerpo. Estoy empezando con lo físico. Vamos con lo otro. Ay, bendito, pero si es que yo no sé cantar y el pastor quiere que yo. Ay, bendito, pero si yo no sé de él, yo no sé hablar. Un cristiano agradecido es alguien que invita y promueve el aceptarse a sí mismo. Vamos a repasar lo que dice la palabra de quiénes somos en el Señor. ¿Quiénes somos en el Señor? La palabra dice que somos linaje real, nación, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. ¿Cómo es esa luz? ¿Cómo es esa luz? Un cristiano agradecido es alguien que reconoce que es hechura suya, que reconoce que eres obra maestra del Padre, que reconoce que cada célula que hay en tu cuerpo, Dios la formó. Por lo tanto, si algo se daña dentro de mí, ¿dónde yo tengo que ir? A la fuente, al Padre, a mi Creador. No voy a otro lugar. No voy a otro lugar. Hay algo que se dañó dentro de mi sistema. No está funcionando bien. Yo lo pongo a los pies del Padre. Porque el Padre conoce todo de mí. El Padre conoce todo de mí y aún así me sigue amando. Aleluya. Aún sabiendo que le puedo fallar. Aleluya. Un cristiano agradecido se acepta a sí mismo. No tiene celos ni envidia. No provoca ni promueve. No me van a dar celos. porque los ministerios de aquí crezcan y el otro crezca más y el otro crezca más. No me puede dar celos porque yo soy un cristiano y una cristiana agradecida. Anhela conocer a Dios. Y número dos, se acepta a sí mismo. Un cristiano agradecido es un hombre y una mujer de la palabra. ¿A dónde voy? Hay un proverbio que me fascina que dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Eso es Proverbios 4:20, es uno de mis favoritos. Inclina tu oído a mi palabra. ¿Sabes qué? Si hay algo que yo agradezco de los lugares donde en 30 años más o menos, 30 y blum, he tenido el privilegio de con mi esposo, mi amado esposo Carlos, que está allá en el sonido, de ir lugar por lugar y, ¿verdad?, fuera de Puerto Rico, y 30 y pico de años ministrando, alabando al Señor, cantando alabanza, visitando a los indios y yendo a todo lugar. Es que tú puedas ser escuchado como Dios merece. Dije como Dios merece. Porque cuando un adorador, un profeta, un apóstol, un pastor, el que venga a esta casa a dar una palabra, viene en el nombre de Jesús. Se supone que venga en el nombre de Jesús, no buscando nada más. Y cuando alguien se atreve a abrir su boca y a separar una palabra que haya sido depositada en el corazón, en la mente, que haya sido revelada, óigame, lo que está haciendo es, como dice su palabra en Isaías, enderezando calzada a nuestro Dios, preparando el camino. Y en estos días que ha estado muy de moda lo de los premios y la cosa, nosotros podemos ver esto como cuando van a darle un premio a alguien, a uno de estos famosos, porque se ha destacado, porque ha sido reconocido, le extienden una alfombra roja para que por ahí pase esa persona. Y esa persona, a través de esa alfombra, es criticado, ¿verdad? Que si las chancletas no le pegaban, que si ese traje le quedó horrible, que si aquel vino mal vestido, que si aquel no vino combinado, y por ahí siguen, que si la otra tiene un cuerpo escultural, que si quién enseña más, que si la otra no vino discreta, y por ahí siguen las críticas. Óigame, pero qué lindo que cuando nosotros nos atrevemos a pararnos aquí y a levantar la voz, estamos abriendo alfombras rojas. ¿Para qué? Para que nuestro Rey entre a nuestra vida, para que por ahí pase todo lo bueno, para que haya depósito de pureza, de integridad, de amor, de gratitud al Rey. Sean dadas las acciones de gracia. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Aleluya. Y un creyente agradecido es una mujer y un hombre, un varón de la palabra. Por lo tanto, y hago este paréntesis con mucho respeto, y apenas aquí yo creo que conocer a nadie, quizás alguno de vista que ha estado conmigo, cuando nosotros separamos una hora, dos horas, tres horas de nuestra vida para estar atento a cosas que no provienen de papá, tenemos que tener cuidado, porque la palabra nos acaba de decir, nos ha hecho una invitación y te ha dicho: hijo mío, hija mía, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Siempre me ha llamado la atención, pastor, que esta palabra dice inclina tu oído, porque cuando nosotros queremos inclinar nuestro oído, inclinamos como que nuestro oído al cielo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Es que hay muchos momentos de nuestra vida donde tenemos que rendirnos, porque el ruido y las atmósferas y los escenarios donde nos movemos no nos impiden escuchar la voz del cielo, y tenemos que hacer así, de una manera más quietada y más acallada, y rendirnos a los pies para poder escuchar la voz clara de nuestro Padre, la voz dulce hablándote al corazón. Hija mía, está atenta a mis palabras. Por favor, inclina tu oído, joven, a mis razones. La palabra de Dios no es una palabra vacía, es una palabra que provoca cambio, es una palabra que remueve las impurezas de tu corazón, es una palabra que no te añade confusión, te añade claridad. Está atento a mis palabras. Yo no puedo concebir, no puedo entender como una persona agradecida de la bondad y de lo poderoso que es la palabra de Dios en la vida de un hombre, que es lo que cambia. No son nuestras disciplinas, no es la alabanza, no es el mover, no es el estilo, no es la cosa, no es la decoración, no, es la palabra. Y en medio de una palabra callada y quietecita, Dios se mueve. Y en una alabanza, en medio de todo, de salsa, de reggaetón, de lo que usted quiera, Dios se mueve. Si hay palabra de Dios, yo lo he aprendido en mi carrera y lo he visto. Y lo he visto y lo he disfrutado. Y sabes, se me hace difícil entender que nuestras ovejitas se paren 2 horas para ver una novela y nos olvidamos de esta palabra que estamos escuchando hoy, ahora. ¿A qué hora? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 11:35. Hoy el Señor te está diciendo: hijo mío, hija mía, jovencita mía, jovencito mío, niñito mío, niñita mía, inclina tu oído a mis razones. ¿Pero es aquí nada más? No. Cuando yo llegué a mi casa mañana, yo espero que los domingos no dan novela, ¿verdad? Yo llegué a mi casa mañana y yo preparé ese ambiente para que llegue mi gente. Mi gente me refiero a la familia, aquellas que son amas de casa o aquellas que trabajan afuera, ¿verdad? Y yo preparo mi ambiente para yo recibir mis niños. Ya las clases empiezan ya prontito, ¿verdad? Ajá, el martes. Y entonces yo preparo ese ambiente en mi casa de una manera tan hermosa. Y lo primero que yo hago es apagar el televisor, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo porque ya mi hijo está grande. ¿Ah? Y entonces yo pongo un ambiente lindo y estoy orando y friendo las chuletitas ahí en oración. Ay, Padre, que esto quede bien rico. Gracias, Señor, por la provisión que tú me das. Y tú ves esa esposa amorosa, ¿verdad? Esperando a su esposito que llega cansado, que le duelen los pies, que probablemente pasó un mal rato con el jefe. ¿Ah? Y entonces está esperando y que esa casa se impregne de ese olorcito rico a comida fresca que tú le estás haciendo agradecida porque hay. No maldiciendo y diciendo: ay, Dios mío, me cayó palta, no saque la chuleta, están congeladas. Y empieza la maldición desde que vienes de camino en el tapón. Ay, Dios mío, si a este centella se lo cogiera pararse en Kentucky. O en donde sea, dije ese por decir. ¿Verdad? Y entonces está ese ambiente ahí ya que viene con una actitud de poca gratitud. No hay gratitud porque la alacena, gloria a Dios que tiene bistec y que tiene chuletas en tu refrigerador. Y comienza esa actitud de ingratitud que se nos sale, ¿verdad? Como que la liberamos. Y comienza ese ambiente a darse. Y llega la escena, la novela prendida. 2 revolcándose en una cama. La otra planificando cómo le voy a ser infiel a mi esposo. El otro planificando cómo le van a dar la catimba al otro. Y el otro aquí. Y el nene está jugando y haciendo tarea y de momento mira. Y ya está entendiendo lo que está pasando. Y de momento, pero yo no estoy entendiendo porque yo estoy haciendo mis cosas. Y llegó el esposo. Y lo menos que le dan es un besito. Y lo menos que le dice: ay, amor mío, qué bueno que llegaste. Y lo deja quieto. A lo mejor él quiere ver las noticias. A lo mejor, ¿estoy describiendo algún escenario común? No, ¿verdad? No, aquí no. Bueno, llegó la hora del descanso. Sigue el televisor prendido. Y allá está la novela. Porque yo la veo así en lo que frego. Y en lo que, pero en lo que frego también tu niña y tu niño la ven. Y tu esposo. Chicas, no dejen que su esposo vea novela. Ustedes son bobas. ¿O acaso es que la novela te enseña a ser una mujer de Dios y una mujer de la palabra? El día que yo vea en una novela que una mujer, una protagonista, en medio de la prueba, de la incertidumbre, coge la palabra, se va para la iglesia, al culto que está encendido, ese día yo digo: ah, pues será bueno ver novela. Pero a mí no me proyecta la mujer de la novela, la mujer de Dios. Por Dios santo, es contrario. Es una mujer tonta que todo el mundo le hace daño y ella solamente dice: Martín, ¿por qué me haces esto? Y no se da cuenta. Y todo el mundo inventa, hace fiesta con la pobre chica. que probablemente es pobre y está a punto de recoger la herencia. Siempre es lo mismo, ¿verdad? Pero la herencia se la dan 2 días antes que se acabe la novela, ¿verdad? Y después ponen 10 años después y la ves con la bata y la pipa y la cosa. Y entonces, de esa manera, nos vamos nutriendo. Pero cuando llegamos a la casa de Dios, yo quiero más y más de ti. Y le decimos al Señor tantas frases hermosas, pero lo primero que hacemos con nuestras reacciones es demostrarle a Dios que no en nada somos agradecidos. Hoy la palabra te invita, iglesia, y te dice: dale gracias, yo anhelo más de ti. Hoy la palabra te invita y te dice: es mi voluntad el que tú seas un hijo agradecido. Es la palabra la que hoy te dice: hijo mío, hija mía, acerca tu oído a mi palabra, afínalo con mi palabra, inclina tu oído a mis razones. Es la palabra la que hoy te está desafiando y te está haciendo esta pregunta: ¿eres un hijo agradecido? Cambia el escenario, cambia el canal, cambia la frecuencia, cambia los estilos, porque hay algo que Dios está demandando de tu parte en los pequeños detalles que te harán un gran bien, que te van a afinar el corazón, que te van a limpiar el corazón y le vas a sacar esas impurezas que te están lastimando y te están atrasando. Óigame, prepare el ambiente. Cuando usted llegue a su casa, usted es una mujer de Dios, usted es un hombre de Dios, usted es un sacerdote del hogar, afine su oído, limpie las atmósferas. Mire, ponga un CD de Lourdes Toledo y una velita de Home Interior. Prepare eso, prepare el ambiente. Y si no lo quiere de Lourdes Toledo, pues póngalo de Gene González, no tengo problema con eso. Pero usted prepara el ambiente y usted oye lo que tiene que oír. Dios ha hecho provisión, estamos haciendo uso de ella, de la abundancia. Un cristiano agradecido, aparte de ser un hombre y una mujer de la palabra, es un cristiano que ora. La palabra claramente dice en el Salmo 34:17 que claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Dónde voy a clamar? Como decía ahorita, ¿verdad? ¿A dónde voy a pedir? Al Dios de los cielos, a mi Dios, a mi Rey, a mi Creador. Poner al Señor Jesús en primer lugar en todas las áreas de mi vida, porque es de ahí de donde vienen las fuerzas para yo enfrentar cada prueba. Es de ahí, no es de nada más, es de ahí. No hay persona en la palabra, no hay personaje en la palabra que en un momento de prueba o de dificultad hayamos visto en capítulos anteriores y se inclinó a Jehová y pidió dirección a Jehová y el ángel de Jehová le dijo y tuvo un momento para separarse con Dios. Aún nuestro Jesús en el momento duro dijo: un momentito, con el permiso, vengo ahora. Y se escondió con papá. Qué importante el tiempo de oración, porque nos nutre, porque nos enseña a ser agradecidos. Un cristiano de gratitud, agradecido, es alguien que ama. Ya hemos dicho que anhela conocer a Dios. Ya hemos dicho que es alguien que se acepta a sí mismo. Ya hemos dicho que es alguien que es una mujer y un hombre de una palabra. Ya hemos dicho que es alguien que ora. Un cristiano agradecido es alguien que ama. ¿A quiénes? ¿A los de su grupito? Que ama, que puede amar a sus enemigos, aún sabiendo que no comparten sus ideas. Es alguien que sabe sembrar semillas de amor. En las iglesias siempre hay alguien que usted puede identificar como alguien que probablemente lleva años en la casa, y es alguien que es agradecido, que siempre va donde ti, una anciana, un anciano, te pone una palmadita en la mano, en el hombro, y te dice: sigo orando por ti. Qué bueno, faltaste el domingo. Es alguien que ha regado semillas de amor. Es la viejita y el viejito, ¿verdad? Que es la manera correcta. Que usted en alguna vez, repetidas veces, usted haya podido decir, como esa señora yo quiero ser. Esa señora no falta y no llega tarde. Es la primera que está y está ahí. Y viene todos los cultos de oración. Y viene esto. ¿Por qué? Porque es alguien que ama al Señor sobre todas las cosas. Pero es alguien que ha sabido regar ese amor con su semillita de amor en su entorno. Que usted sea reconocido como alguien agradecido, como alguien que puede regar semillas de amor. La palabra dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Aleluya. Efesios 4. El que siembra semillas de amor en todas sus relaciones interpersonales. El que es tolerante con aquel que no piensa como usted. Qué triste que hayan gente en las iglesias que una entra por otro lado y la otra entra en el otro lado porque dice, es que yo no me llevo con ella. Ay, es que yo salgo primero para no tener que saludar. Ay, qué difícil, ¿verdad? Eso se ve. No, mira, yo estoy bien. Yo no, después que yo no me meta con ella, pues yo estoy clara con Dios. Qué triste, ¿verdad? Un cristiano agradecido es aquel que aprende a amar, que tiene el reto de amar. Es aquel que sabe que va a cosechar del amor que ha sembrado. Aleluya. Pero ¿sabes qué? Que un cristiano agradecido es alguien que sirve. Que sirve, como el poema de Gabriela Mistral, ¿verdad? Todo sirve, sirve el surco, sirve las manos, sirve la semilla. Y Dios está usando a gente como usted y como yo para servir. Dentro de la gratitud está el servicio. Claro que sí. ¿O te vas a quedar calladito y calladita después de tanto? No. Lo menos que un cristiano es que es así como una momia, ¿verdad? Que no nos gusta, somos impetuosos, nos dicen loco. ¿Cómo nos dicen a nosotros los cristianos? Fanáticos, no tienen sobrenombre. ¿Sí? Ay, los más santos, los religiosos, los aleluyitas. Y ahora hay uno por ahí de moda, los buscones. Todos los sobrenombres que nos ponen, ninguno es como que, ¿verdad? Como que ninguno nos representa. Pero nosotros somos hijos agradecidos. Y si hacemos las cosas, para las personas nuevas creyentes, una de las preguntas que siempre tienen es, ¿por qué? ¿Por qué los cultos son tan largos? ¿Por qué se paran tanto y se sientan? ¿Y por qué repiten tanto las canciones? La base, amada, es la gratitud. Amado, es que a veces no nos podemos callar. No nos podemos callar, es que hay tanto gozo y hay tanta gratitud del cielo al cielo que no nos importa que nos digan locos y lo que tú quieras. Entra en esta locura, ¿verdad? Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos los unos a los otros. La persona agradecida es como esa que describe Proverbios 31:20, como esa persona que alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, que no es egoísta, que se preocupa por los demás. Y por último, un cristiano agradecido es alguien que perdona. Un cristiano agradecido es alguien que perdona. Y usted estará ahí preguntándose, ¿pero qué relación tiene esto? Dije al principio, ¿es usted un hombre y una mujer agradecida? Porque un cristiano agradecido perdona. Soportándoos unos a otros, dice Colosenses 3. Y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Óigame, si el pastor o los líderes se han parado aquí en muchas ocasiones a hablar específicamente de este concepto del perdón, no es por chulería, no es por casualidad. es porque el perdón es requisito para heredar el reino de los cielos. Y si usted es alguien agradecido, allá usted quiere estar con él, ¿verdad que sí? Allá yo quiero morar con él, como decía esta alabanza, la primera que canté, ¿verdad? Esperaré en ti, Señor, a que vengas a buscarme. El que perdona, el que no piensa en la venganza, el que piensa en esa restauración, el que puede levantarse del pasado, el que puede transformar los obstáculos en escalones y no en piedras de tropiezo, el que puede mirar las situaciones adversas como escalones que te permiten ascender para llegar al lugar donde Dios te quiere tener y hacerlo con determinación. El que puede tratar al traidor con humildad. Aquella que habló de ti, aquel que habló de usted, aquel que usted sabe que dijo, que tú le dijiste, que el otro repitió. Pero hoy el Señor te dice, tú eres agradecido, usted es agradecida, perdona. Y ahí donde usted está, yo te voy a invitar por unos minutos, ya nos vamos, a que usted pueda reflexionar cómo están estos atributos en tu vida. ¿Cuáles son las mejoras? ¿Cuáles son los ajustes? ¿Cuáles son los diseños que Dios quiere para ti, para que usted pueda decir, yo quiero ser un hijo agradecido, papá, que no se me quede ningún detalle? Permite al Señor en esta linda mañana que toque tu corazón y que tú le puedas mostrar que tú puedes hacer mucho más por Él. Permítele al Señor en esta linda mañana que tú ahí donde estás puedas abrir tu corazón, reflexionar en lo que te falta, en lo que te falta añadir y en lo que te resta por quitar, para tú estar a tono en la voluntad del Señor que te ha dicho, mi voluntad es que tú seas un hijo agradecido y que le muestres tu gratitud al mundo. Permite decirle al Señor en esta mañana, Señor, yo quiero ser un cristiano agradecido que busque oportunidades en vez de comodidades. Señor, yo quiero ser un cristiano agradecido que yo pueda emanar la voz de la decencia en un mundo tan lleno de corrupción. Señor, permite que mi voz esté llena de tu justicia. Padre, limpia mi corazón. Un hijo agradecido es el que tú, es el que te invita a ti, Señora, a inclinarte y a sonreír, a provocar sonrisa en tu rostro. Yo quiero ser esa hija agradecida. Permite que cada corazón en esta mañana pueda hacer los ajustes y estar contigo cada día más, anhelarte cada día más. Permite que podamos ser ovejas que estén en las manos del pastor que cuida a las ovejas, del pastor que las mima, del pastor que las dirige, del pastor que puede llevarnos a lugares seguros, a pastos verdes y a lugares delicados y a caminos seguros. Gracias, Señor, porque soy tu oveja agradecida, porque anhelo serlo cada día más. Ponte de pie unos minutos y vamos a decirle al Señor gracias por tus cuidados. Gracias, dale gracias ahí donde estás por todo lo que se te ocurra, por todo lo que ha venido en tu mente a través de esta reflexión. Dale gracias ahí donde estás y dile al Señor, Señor, tú eres mi pastor, me dejo llevar por ti, mis cuidados, las atenciones que tú me das, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Gracias, papá, porque nada me faltará si tú estás. Gracias, Señor Jesús. Caminé en valle de sombra, vi de frente los gigantes y aprendí que aún allí no fallará. Siempre cumples tu palabra, tu promesa nunca tarda. Si Si te tengo a ti, nada me faltará y no temerá mi corazón. Puede confiar, eres mi Dios, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo caminé en valle de sombra, vi de frente los gigantes y aprendí que aún allí no fallará. Siempre cumple tu palabra, tu promesa nunca tarda. Si te tengo a ti, nada me faltará. ¿Y qué dirá? No me temerá. Puede confiar, puede confiar. Eres mi Dios, eres mi Dios. El Señor es mi pastor. ¿Y qué, iglesia? Nada me faltará, nada me faltará. Es que el Señor es mi pastor. Señor, mira cada vida en este lindo lugar, cada vida que con sus labios ha declarado tu grandeza, tu cuidado, tu provisión. Gracias por tus promesas, gracias por cada palabra que has sembrado en nuestra vida. Gracias porque cada una de ellas me da la confianza de seguir viviendo para ti, de seguir esforzándome para ti. Y hoy, al cumplir un año más de una congregación que se une para contar tus bondades, para contagiar al mundo con el amor que tú has depositado en cada uno de nosotros, se levantan corazones llenos de alabanza, llenos de gratitud. Perdónanos, Señor, si en algún momento con nuestra vida y nuestro testimonio como iglesia te hemos decepcionado a ser hijos ingratos y personas que no han demostrado la gratitud que hay en nuestra vida. Perdónanos. Pero queremos, Señor, hacer pacto contigo, Señor, para que seas tú que nos ayude a recordar y a hacer memoria de todo lo que tú eres en nuestra vida, de todo lo que somos por ti y para ti, Señor. Permite, Padre, que en medio de esta reunión vidas hayan decidido consagrarse aún más para ti, a quitar aquellas cosas que no te agradan y a comenzar a complacer tu corazón como a ti te agrada, en tu voluntad y en tu tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por cada anhelo que hoy en esta linda mañana es entregada delante de ti, en toda confianza. Tú dices que nos escuchas, Señor. Sabemos que estás atento al clamor de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús podemos ponernos de acuerdo para nosotros pedir, solicitar y agradecerte desde ya el cuidado que has de tener para los asuntos que en este tiempo están afanando, están inquietando el corazón de esta tu casa. En esta hora, Señor, yo te presento los líderes, yo te presento los apasionados por ti, yo te presento aquellas personas que han decidido consagrar su arte para ti, Señor, en ofrenda de amor, en ofrenda de alabanza. Oh, Padre, porque quieren hacer lo mejor para ti. En tus manos están puestos. También, Señor Jesús, quiero incluir en esta oración aquellos que tengan necesidades. Mira sus anhelos, mira sus dificultades, mira sus pruebas, Señor. Que cada uno de ellos pueda responder como tú pides en tu palabra, con gracias. Señor, quizás no entiendo, pero estoy contigo tomada de la mano y no me suelto, y tú no me dejarás. En medio del tiempo que estaremos quizás acosados, afligidos y necesitados, tú pensarás en mí, tú pensarás en cada uno de ellos por su nombre. Gracias, Señor, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Tú eres nuestro pastor. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento alguna vida que haya aquí, Señor, que aún no te conozca. Padre, inquiétalos, inquiétalos ahora mismo, Señor, y que puedan llegar hasta tu santa presencia, Señor, como tú nos pides que lo hagamos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. No me voy de este lugar.